Tied Up Right Now. Nuestros amigos de Parcels, a esta hora en 125. Qué buen show se hicieron aquí en Colombia. Y además creo que se fueron con el corazón de todo el mundo. Al aire. Recordemos esta gran canción de YouTube, así tranquilita para ir comenzando la tarde. All I want is you. You say you want diamonds and a ring of gold. Qué grandiosidad de canción, ¿no? Esta orquestación, ese toque de soul mezclado con el rock de YouTube, esa atmósfera. Fantástica canción, All I Want Is You. Es una de las canciones más emotivas de YouTube. Esto hizo parte de un álbum llamado Rattle and Hum. Fue la transición entre la casi desaparición de YouTube como banda y el renacer exitosísimo luego con el Acton Baby. 1988, Rattle and Hum. Canción para dedicar, si usted quiere, porque es una canción que habla de un amor incondicional hacia otra persona, más allá de lo físico, más allá de lo material. Es una gran, ¿qué pueden decir uno? Es una balada gigantesca de todas formas. Al aire en 125, y me voy con otra, pero esta es de Coldplay, se llama All My Love. Been through low, been through sunshine, been through snow.